allá van. El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. El Guasón saluda. Manga anime. Te castigaré en el nombre de la luna. Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show. Donde los fans mandan. Comenzamos. Comenzamos, mis niños y mis niñas. Otro viernes con más Mega Show, donde ustedes los fans mandan. Mi nombre es Leonardo Romero y como de costumbre todos los viernes me acompaña el flaco en cabina, el hombre encargado de poner las canciones que a todo mundo nos gusta. Por desgracia, no ha venido nuestro amigo Nadir, se ha atrasado pues en este horrible tráfico. Pero no se preocupen, él siempre nos va a acompañar, solo que un poquito más tarde. Esperemos que se apure porque si no vamos a pegar unas cacheteadas. Mis niños y mis niñas, empezamos con el programa de hoy. Sección cine. I am the father. ¿Cómo me encanta ese fondo flaco de Indiana Jones? Y empezamos de lleno con las noticias de este mundo gigantesco del cine. Empezamos con la primera nota que nos dice que la película de Angry Birds, aunque ustedes no lo crean, van a hacer una película de Angry Birds y se va a estrenar este 2016. Pues como ha anunciado, pues la animación basada en el famosísimo juego de lo que era de lo que son estos pájaros enojadísimos va a llegar a los cines en el 2016 y bueno, pues se va a titular obviamente como Angry Birds. John Cohen la producirá, tarea que ya hizo por ejemplo en el exitoso Gru, mi villano favorito, que es una película muy buena que ya el próximo año también estaremos esperando aquí en nuestros cines. También la propia Rovio, la empresa que produce este, perdón, que hace este juego, financiará el largometraje y por tanto mantendrán control creativo sobre el proyecto, evitando de este modo que cualquier estudio de Hollywood interfiriera en el desarrollo. Entonces, así que como escuchan, básicamente la misma compañía que hace el juego es la misma que se va a encargar de hacer el largometraje. Me imagino, yo creo que la película va a ser en animación, pues no creo que sea en live action o con personas, o a saber, pues hicieron una de los pitufos y a mucha gente le gustó. A mí en lo personal no me gustó mucho los pitufos, pero sí fue bueno ver de nuevo a papá pitufo con sus otros pitufitos. Lo malo pues que pensé que tal vez estarían las voces que siempre han hecho los pitufos pues con los que nosotros crecimos. Y también recuerdo que Angry Birds tiene su otro nuevo juego que se llamaba, que son los chanchitos, ¿ok? Y se los recomiendo porque lo empecé a jugar y me encantó, igual que ese Angry Birds Star Wars. Pero bueno, pues recuerden mis niños y mis niñas que nos pueden buscar por Facebook, solo le dan clic a Mega Show FM, le dan el buscador, le dan like, pueden comentar con todos nosotros y hacer sus sugerencias hacia el flaco de la música o incluso de temas que ustedes quieren que nosotros toquemos pues el próximo viernes. Les digo una noticia muy buena a todas las personas que nos están escuchando, que el próximo viernes va a ser el viernes más cercano a Navidad y vamos a tener un especial flaco de Navidad excelente flaco, perfectirijillo. Vamos a recordar las series viejas de Navidad como, bueno, tanto las Picapiedras de Navidad, Scooby-Doo de Navidad, N cantidad de veces. Vamos a tener música navideña para ya estar ambientando a todo el mundo en lo que es la Navidad. Y esperemos, y bueno, espero de mi parte que todo el mundo la pase en familia y que la pasen re bien con el chanchito, el pavito, flaco. ¡Ay, oh, me quedé rico! Y les recuerdo que vinimos gracias a Tamago, así es. Tamago, ubicado en el Nova Centro, en el tercer piso, donde están ubicados todas las comidas rápidas. El mejor restaurante de sushi que pueden encontrar y bubble tea. Se los recomendamos, flaco, exageradamente. Ahorita, como de costumbre, todos los viernes nos trajeron la comidita, flaquito, los bubble tea, que ya, tengo una sed horrible, ya me voy a echar el primero. También como segunda noticia de películas, el señor Peter Jackson rodará la nueva película de Tintín en el 2013. A mí me pareció pues, bien curioso que el señor Peter Jackson haga esta película, Porque quien la rodó, la original, fue el señor Steven Spielberg. Y bueno, imagino que son buenos amigos y... a ver cuánto billete le dieron al señor Steven Spielberg para que el señor Peter Jackson la fuera a rodar. Dado que Peter Jackson estaba ocupado, pues, obviamente en estos meses por El Hobbit, La Desolación de Smaug, que así se llama realmente el libro, y también El Hobbit, a partir de eso, eran muchos los que se iban a preguntar cuándo la rodaría la secuela. Y ya estamos, pues, casi confirmados de que será en el 2013. Y hablando de Hobbit, flaco, te cuento que la película Hobbit ya está aquí, ya está en nuestro país. Yo, por desgracia, todavía no la he podido ver por unos problemas técnicos ahí que hubieron, pues ni modo. Pero les quiero compartir a la gente que esta saga del Hobbit, o mejor dicho, de J.R.R. Tolkien, son años, muchísimos años atrás de lo que es El Señor de los Anillos. Es cuando Bilbo Bolsón estaba, pues, joven, entre comillas, porque generalmente los hobbits son longevos, viven pues casi 40, 50 años más que los humanos. Entonces, Gandalf, como pequeña sinopsis, llega a la casa de Bilbo y le dice que ocupan a un bribón, que en este caso es Bilbo Bolsón, ocupa un bribón y ya con tres enanos, y uno de los tres enanos es nada menos y nada más que Thorin Escudo de Roble. Es el rey o príncipe de los enanos en esa época. Y se van, pues, tras un tesoro que más adelante o en películas próximas se van a develar los otros personajes. A mí me pareció bien raro, flaco, que realmente hagan tres películas del Hobbit, porque solamente es un libro. Entonces espero y tengo la plena confianza y la fe que Peter Jackson, pues, lo haga exactamente igual como el libro y que no deje personajes importantes de fuera como lo hizo en El Señor de los Anillos, que, pues, bueno, tuvo que dejar muchos personajes de fuera, obviamente por la extensión del libro. Así que ya saben, mis niños y mis niñas, para mí es una muy buena noticia que Peter Jackson esté tras el rodaje de la nueva película de Tintín para este 2013. Les recuerdo, mis niños, que nos pueden buscar por Facebook y nos pueden dar cualquier recomendación de lo que quieren escuchar toda esta, la próxima semana, y lo que quieren, los temas que quieren tocar. Recuerden que el Mega Show es donde ustedes, los fans, mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! cine. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Mega Show donde los fans mandan. Y como nos dice Flaco, ¿de dónde es que venía Nadir? De un bus de Valle Ángeles. Mentira que venía. Dice que vino caminando desde aquí de Misiones Unidas. Mentirosísimo. Buenas, buenas. Oíme, es que hay un tráfico tremendo en Tegucigalpa. Sí, época navideña y ya sentimos el tráfico de nuestra amada y querida Tegucigalpa dañada, pero sí la queremos. Así es. Bienvenido, Nadir. Qué bueno que ha venido porque no te iba a cachetear. Mientras que yo estaba hablando hace poquito pues, de la película de los Angry Birds y también de Peter Jackson, que va a dirigir lo que es la nueva película de Tintín para el próximo año. ¿Vos me traes noticias de cine o todavía no estás listo? Bueno, te traigo dos noticias que fueron muy relevantes en esta semana. A ver. Fueron los dos trailers que prácticamente se estrenaron con lo que fue el estreno del Hobbit a nivel mundial. Estamos hablando del estreno del trailer de Superman, Hombre de Acero, y la película de Guillermo del Toro de Pacific Rim, que habla de estos mechas que vienen a invadir los... O robots gigantes que vienen pues a hacer un tributo a bueno, prácticamente a toda la gente que le gusta este tipo de género de mechas o robots. Guillermo del Toro viene pues con esta película y se mira bien prometedor. Pues. Está bueno, te voy a hacer una pregunta. A vos, o sea, a lo largo de todo este año, decime tres películas que vos decís que han sido las mejores de este año. Tres o cuatro películas que vos digas, estas son el top cuatro. Tendría que ser Avengers. Una, ajá. El Hobbit no la he visto. Yo tampoco, sí, pero no puedo decirlo. Entonces creo que eso mejor dejémoslo para el otro viernes, porque faltaría verla. Es que fíjate que el American Film Institute seleccionó las 10 mejores películas de este 2012, sí. Claro que vos sabés que no ha terminado el año, pues. Sí. Mira, entonces está, pues, obviamente, El Caballo de la Noche, de Batman. Correcto. Esta peliculaza que se llama Argo. Esta que no ha venido aquí, no sé por qué. No sé por qué cines no han traído a Django Desencadenado, una película que sale del señor Christopher Waltz, ganador del Oscar, obviamente. Como te dije, El Caballero Oscuro, El Lado Bueno de las Cosas, Silver Linings Playbook, La Noche Más Oscura, Zero Dark Thirty, sí, así se llama. También, obviamente, la que quiero ver es Lincoln, con este señor, se me escapó el nombre. Ah, sí, ayer estuve escuchándola, pero no es Lincoln, el cazador de vampiros. No, es la con este, como se... Ay, se me olvidó el nombre. Sí, que es prácticamente la vida de Abraham Lincoln. La vida de Abraham Lincoln, no sé si la produjo o la dirijo Steven Spielberg. No, Daniel Day-Lewis es el actor que hace de Abraham Lincoln. Pero dicen que es muy buena y que incluso tiene que ver mucho con lo que es la vida de Abraham Lincoln. Ah, así es. Mira, esas son las películas que ellos consideran más importantes este año. Ese instituto se llama American Film Institute. Pues mira, realmente, bueno, todavía faltan películas por ver, pues. ¿Tenemos llamada al aire, Flaquito? Buenas noches. Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alex. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Todo bien. Todo cheque. ¿Qué te parece el programa de hoy? Súper excelente. Qué bueno, qué bueno. Quiero opinar, fíjate. Dinos, por supuesto. Bueno, a mi parecer, fíjate que para mí la mejor película que pasaron este año es The Amazing Spider-Man. Ah, ¿te gustó bastante la película? Que otro rollo, pues, no sé. No, pero la señorita que sale ahí, la señora Emma Watson, Jesús María, Verón. Sí. Súper linda. Sí, bella, bella. Pero al flaco lo que le gustaba era el señor Garfield. Sí, flaco. ¿Vos no dijiste, flaco? Al flaco que le gustaba el lagarto. Al doctor Connor, Dave. Al doctor Connor, sí. Oye, ¿qué es lo que te gustó más de la película? No sé, ahí es toda esta fresa la historia. Es que fíjate que yo la vi porque prácticamente me identifico con la historia. Y no es porque haya tenido un maestro ahí mutante. Quién sabe. Yo tuve muchos maestros mutantes, olvídate. A la hora de corregir exámenes eran mutantes, se transformaban. No, pero eran seres de otro planeta ya, vos. Sí. Desconocían a uno ya. Sí, es cierto. ¿Y a vos qué te parece? ¿Estás ya emocionado por la nueva entrega que va a venir del Hombre Araña? Fíjate que no me había dado cuenta de eso ahorita que me decís. Pues parece que sí ya está en rodaje, ¿verdad, Mario? Sí, ya está en rodaje. Pero incluso... ¿es de Amazing Spider-Man la continuación o no? Sí, va a ser la continuación, sí, correcto. Incluso este, ¿cómo se llama? Jimmy Foxx. Ajá. Va a ser el villano, va a ser nada más y nada menos que Electro. Electro, qué buen villano, fíjate ese. pero te digo a quién me gustaría que trajeran de nuevo. ¿A quién? A ver. A Venom, fíjate. Ah, pero es que Venom la compró la Sony, entonces sí, no. Es de la Sony. Es cierto. Sí, no se puede. Pero pueden traer a Carnage también, el otro sitio. Ah, Maximum Carnage podrían traerlo. Sí. Es cierto. Muchísimas gracias, Alex, bueno, por cheque. Tu aporte. Bueno, cheque. Buenas gracias, noches. Gracias. Bueno, hay que recordarle a la gente los teléfonos de la cabina, 2239-5546, para que así como Alex, la gente nos comente. Pues. Así es, nos dice Jorge Oviedo, nuestro muro de Mega Show, sería bueno que pusieran los códigos de la nueva promoción de PlayStation, como es tu estado play, los nuevos premios generales, saludos. Bueno, a ver qué dice, a ver qué dice la gente. Igual, pues, aquí la gente, la que manda nadie, y me traes noticias, mi queridísimo amigo. Pues fíjate que estaba viendo lo que era la... que va a ser la próxima entrega de lo que va a ser el Llanero Solitario. Ajá, ajá. Fíjate que la película ya la vieron los productores de lo que es Disney y ha encantado. La película dicen de que va a ser... O sea, si vos o las personas, digamos, ya mayores leyeron lo que fueron los cómics del Llanero Solitario... ¡Uy, son viejísimos cómics! Dicen que la película es la adaptación más fiel a lo que es este tipo de género. Han habido series del Llanero Solitario. Sí, han habido series y todo lo demás, pero dicen de que la película va a ser un rotundo éxito y los estudios Disney están apostando todo en esta película. Pues a ver, realmente la industria del ratón es bien grande y tiene mucha gente calificada para hacer grandes películas. Pues a mí me parece bien que hagan una adaptación del Llanero Solitario. Ya lo hemos comentado en programas anteriores. El señor Johnny Depp va a ser el indio tonto y esperemos pues que sea una adaptación. Yo, sí, porque imagínate que si a los productores les gusta, creo que eso ya da un buen camino para que a la gente le guste, pues. Así es, sí. Sí, fíjate que sí, tenés razón. Porque en sí, recordá que el Llanero Solitario, aunque no lo querramos aceptar, es un personaje que quizás ha estado en el olvido. Sí, y volverlo a integrar a la época actual como que es un poco difícil, ¿no? Bien, no, que y recordar que vienen a un mercado que es bastante amplio, que son niños, que sí. Es familiar, pues entonces el Llanero Solitario viene a conquistar todo ese tipo de sector. Oye, Nadir, te voy a hacer una pregunta. Bueno, ya nos dice Flaco, tranquilo, Flaco, casi me sacas un ojo. Casi le tiras una piedra a Leo. Tranquilo, hombre. Bueno, vamos a una pausa musical. Recuerden que el Mega Show no cura enfermedades, pero sí cura el aburrimiento, donde ustedes los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Por favor, bájate de las nubes y pon tu aleta en el agua. Nadaré hasta su castillo. Flounder se pondrá a chapotear para atraer su atención y luego yo... ¡Aquí abajo está tu hogar! Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. Hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. La majarra ya tocará, el esturión se unirá. Siempre hay ritmo marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo, ponle atención. Verás las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el violín, las truchas volteando el otro, cantando sin olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la fusión! ¿Ariel? Alguien va a tener que atarle a esa niña las aletas al piso. Sección cine. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos a la gente que el programa va en repetición el día sábado de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. También le recordamos a la gente que venimos gracias al patrocinio de Tamago, mejor sushi, bubble tea de Tegucigalpa. ¡Chica, chi! Y los teléfonos en cabina, 2239-5546, para que nos llamen y nos comenten. Así es, fíjate que nos dice Víctor Padilla, nuestro muro de Facebook. Recuerden que pueden meterse a su Facebook, buscarme a Show FM, darle like y nos pueden comentar lo que ustedes les guste o lo que quieran. Víctor Padilla nos dice, es cierto que viene la película de Don Quijote, en la cual Johnny Depp será a quien lo representa. Excelente programa, como siempre. Víctor, sí, lo hablamos el viernes pasado y pues parece que está requete confirmado que Don Quijote lo produce Johnny Depp, y también parece que lo va a protagonizar. Parece. Así es. Y siempre lo trae la gran, pues, la compañía, la empresa de ratón, pues, dice, sería el encargado de hacer esa película. Espero que no hagan una burla, porque fíjate que tengo mi miedo de eso. Fíjate, Nader. A ver, ¿tenés más noticias, mi queridísimo amigo? Fíjate que sí, el día de hoy se ha anunciado que Star Wars Episodio 7 van a anunciar lo que va a ser el director de esta película en enero. Sí. Y la preproducción va a comenzar la siguiente primavera. Ah, ok. Aquí hice un pequeño... No puedes tomar bubbles. Sí, por Dios. Oíme, te voy a hacer una pregunta. ¿A vos te gustó Tron, la película, la segunda, la nueva? Fíjate que la primera es buena. La segunda, lo que pasó fue de que le metieron una expectativa tan gigante de que íbamos a ver algo innovador y algo nuevo, que yo al final vi una película normal y no le veo la gran cosa. ¿Vos? ¿Uno de 10? ¿De cuánto le das? Le doy 7. Sí, yo también le doy 7. Pues te cuento que el señor Garrett Hedlund confirma su presencia en Tron 3. Así es, Tron Legacy, la anterior película, la que vimos, pues, y Disney ya da muestras de que está tomando el proyecto muy en serio. Y hace unos días supimos que el señor Jesse Wigginton trabajaría en el guión de la película, que por cierto dirigirá Joseph Kosinski. Este señor Garrett Hedlund es el protagonista, pues el hijo del primer protagonista, pues, de, por decirlo así, de la película que vuelve. Pues a ver, esperemos que traiga nuevos efectos especiales. Que los efectos especiales estuvieron buenos, pues me gustaron, sí, fíjate. También ellos alardeaban de que iban a traer un 3D increíble y al final no lo vi tan gran. No creo. Bien, bueno, por lo menos aquí en el país es bien difícil de ver pues películas así en 3D de buena calidad, pues. Es bien macañado, pues. Y fíjate que también aquí nuestro amigo Víctor Padilla nos pusió un video de los Simpsons, de la canción que estaba buscando ahorita, Nadir. Perdón, que escuchamos ahorita, de La Sirenita, Bajo el Mar. Ajá. A vos te encantó La Sirenita, ¿verdad, Nadir? Yo no lo niego, cuando estaba pequeño la vi y me gustó. Te enamoraste de ella, no como a Bulma, ¿verdad? No. Es que te pasás, Nadir. Para nada. ¿Me traes más noticias, mi buen amigo? Pues fíjate que estaba viendo lo que era de que ya están, pues, metiendo lo que es el primer póster de lo que es la nueva película de Wolverine. Ah, ya, donde ya podemos ver a Logan, que está en el techo de un edificio japonés y con una espada samurái y desplegando sus garras en la mano derecha. Y bueno, se mira que está la lluvia cayendo sobre él y se nota, pues, de que el póster, pues, te da mucho que decir. Y está confirmado de que va a salir un cameo de Wolverine en lo que es la siguiente película de X-Men First Class. Ah, excelente. Pero puedes explicar a la gente lo que es un cameo para que no el se pierdan. El cameo es como vaya, por ejemplo, Stan Lee, el creador de todos los superhéroes como Spider-Man, los X-Men, Avengers, Thor y todo lo demás. Si ustedes se fijan, hay unas escenas durante la película que aparece él unos segundos, digamos, haciendo una actividad o haciendo algo que solo lo miramos un par de segundos. Entonces eso es como un cameo, pues una aparición especial. O cuando Tony Stark salió con Hulk en la película de al final con el general Ross, que sale Anthony Stark, que le sirve un trago y ya empiezan a hablar de lo que era la iniciativa de los Avengers. Correcto. Eso sí que es un cameo. Qué bueno, a ver. Sí. Supuestamente también dicen que Batman va a salir en el cameo en la película de... De Superman. En Superman, exactamente. Ahorita Man of Steel, con lo que fue el estreno del trailer, Christopher Nolan confirmó de que el chavo que queda pues al final de la película de Batman, como supuestamente el nuevo Batman, este chavo pues va a tener un cameo en la película de Man of Steel, y por ahí se rumora de que al final de Man of Steel vamos a ver prácticamente Liga de la Justicia. No es una mala noticia, de hecho es una muy buena noticia para por lo menos que... te van a insinuar de que viene la Liga de la Justicia. Sí, fíjate, pero yo tengo pocas expectativas con Superman. La anterior no me gustó para nada. No, la anterior era prácticamente una novela. Una crítica pésima, le dieron una crítica pésima, pésima. Yo salí enojado ese día. Demasiado. Sí, y vos como de costumbre, nadie flaco como costumbre, diciendo, Superman es la mejor película del año, del siglo. Le pasó lo mismo con este, el Linterna Verde. Yo le dije, tranquilo, no, pero esta película de Man of Steel sí le tengo esperanza, porque recordá que no es cualquier director, es Zack Snyder. Dirigió Watchmen, dirigió 300. Y bueno, el chavo le entiende al trámite de lo que es adaptación cómica a cine. Oíme, ¿a vos te gustó Sin City? Fíjate que sí, güey, buena. A mí me llegó. A mí esa película es buena. Dije yo, wow. Y tengo muy buenas noticias. Ajá, el señor Dennis Haysbert sustituye al fallecido Michael Clare Duncan en Sin City 2. Uy, ¿qué nos dice esto? Que, bueno, ya lo hemos hablado en películas anteriores. Sin City viene pues con la segunda entrega, viene con más personajes. Y el señor Dennis Haysbert va a ser el espía en lo que es esta adaptación de este buen cómic. Me gustó muchísimo la primera. Me gustó. Es muy bueno. Es una de las recomendaciones cinematográficas a las cuales yo recomiendo, porque es prácticamente la adaptación super fiel de lo que es un cómic a la pantalla grande. También puede hacerse como Watchmen, solo que al final es diferente. Es diferente. Pero es muy fiel. Aunque la crítica, aunque mucha gente con Watchmen, la gente esperaba como una película de superhéroes de acción, pero no, es un drama totalmente. Pero es bueno. Es buenísimo. Buena película. Buenísimo. Muy, muy buena película. Alan Moore, pues, ¿para qué? Es de los mejores. Sí. Es una persona con mucho nombre en Hollywood. Flaquito, vamos a un corte musical. Nos parece bien. ¿Vos te parece bien, Nadir? Vámonos. Así es. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Yeah, I am. Really? Yeah. Do you think I could get your number or something? No, I gotta go. I'm sorry. Thanks. Wait, please? I love you. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recordamos que venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea y más, que está increíble este sushi. El flaco no está degustando a más no poder. Uy, medio también, casi me atoro ahorita. En serio, casi me atoro, fíjate. Y recordemos que el programa también va en repetición los días sábados de 5 a 7 y domingos de 7 a 9. Y los teléfonos en cabina, 2239-5546. Así es, estamos en nuestra sección de videojuegos. Una sección que a mí en lo personal, Nadir, me encanta. Ah, pues. Y solo por eso, Nadir, yo voy a empezar, ¿te parece? Dale. Y aunque no te parezca también. Mentira, papayita. No, tranquilo, no me vas a golpear, Nadir. Tampoco, ¿ah? Tranquilo, flaco. Comportate. ¿A vos te gustó este? ¿O has jugado Minecraft? Minecraft. Lo he visto, pero no me llama la atención. Mira, yo lo he jugado y yo realmente, te soy muy sincero, no me gustó. Yo lo juego, me acuerdo que fue con unos primitos y encantado yo. Pues juego, pues, y yo armando brocas, haciendo cosas y... Ay, ¿qué? Pues, no, dale, vos seguís haciendo cosas, me decía. Ah, pero ¿y qué? Pues, vos vas a seguir haciendo cosas. Pero explicaré a la gente qué es Minecraft, de qué se trata el juego. Mira, el juego que es en primera persona, ¿ok? Es estratégico, por eso es como el estilo a lo Diablo 3, donde buscas tu personaje, se llama Minecraft porque son... todo es como en pixeles, ¿ok? Con cubitos grandes. Entonces vos haces tus casas, haces tus armas incluso, haces tus personajes... Haces los villanos, haces tus propias misiones y démosle. Así es Minecraft. Sacaron una Pocket Edition. ¿Y sabes cuánto ha vendido la Pocket Edition? 5 millones de copias. Ah, pues a la gente le gusta. Uy, me he exagerado. ¿Has visto esta página de Nightgag? Sí. Bueno, a cada rato sacan de Minecraft. La saga llega a 17.5 millones de unidades, Nadir. ¿Descargadas? No, comprado. El juego se compra también. Uh-huh. Ahora es el Pocket Edition. También parece que va a venir descargado. Y va a ser para el Xbox Live. Creo que yo lo jugué en computadora. Y creo que es una de los juegos que solamente se puede jugar en Xbox, nada más. Y te digo también, mi querísimo amigo Nadir, que tenemos lo que son. Nos han ahorita. Han escrito la página. De Megacon, perdón, de Megashow. Dice Manuelito GNZ, flaco, gracias por la canción de Abajo del Mar. Ahora dale play a Hakuna Matata. Ya la hemos puesto. Ah, no, puesto, no la hemos puesto. No. Apuntala, flaco. Ajá, sí, fíjate que sí. Gender José Varela Álvarez. Mis películas favoritas son Resident Evil 5, La Venganza y Edgar Allan Poe, El Cuervo. Ah, muy buenísima. Buenísima buena película. Sí. En septiembre de 2014 salen Resident Evil 6, Armagedón. Es muy cierto. Nos dice Salvador Fernando Aguilar Estrada, que él vive ahorita en Holanda. Es un cineasta hondureño de cortometrajes y nos puso un link de un Honest Trailer, que es una ¿cómo te explico? Es una crítica bien constructiva de por qué Batman fue un fracaso para muchas personas. Vamos a hablar de eso más tarde. Eder Enrique Palacio nos dice: se ha puesto de moda reflejar en los superhéroes su lado humano lleno de problemas y toma decisiones y de toma decisiones. Creo que es eso lo que lo hace que sean tan populares, porque millones se identifican con ellos. Muy cierto, Nadir. Por ejemplo, Peter Parker es uno de ellos. Yo no podría decir que Bruno Díaz, porque no es millonario. Pero sí, Peter Parker es uno. A muchas personas que lo han molestado en el colegio, que quisiera salir de todo eso. Incluso en los cómics actuales, vos podés ver historias de drama. Incluso se vuelven drogadictos o se vuelven aficionados a cierto tipo de problemas sociales que uno vive día a día, ¿me entendés? Delincuencia, sí, prostitución. Entonces, Kick-Ass también es uno de ellos. Sí. Kick-Ass creo que sería como el cómic que va directo a eso, pues un niño común y corriente que quiere hacer la diferencia. Sí, correcto. Pero estamos en nuestra sección de videojuegos. Nadir, ¿me tenés alguna otra noticia de este famoso mundo? Te tengo una notición, vos. Fíjate que la gente de Rockstar, que son los creadores de Grand Theft Auto, pues todas sus sagas. Ajá. Pues como sabrás, en el 2013 vienen con Grand Theft Auto 5. Pero no solo se van a quedar ahí, vos. Ajá. Están hablando de un proyecto en el cual van a crear un Grand Theft Auto y van a unir todas las ciudades de todos los juegos. Uy, oíme, pero eso es bien macañado, vos. Pues es lo que quiere hacer Rockstar y quieren incluso crear el juego más grande, más largo y... Ajá, sí, más increíble que pudo haber existido por siempre, pues. No, pero de ese estilo, obviamente. Claro, de ese estilo, pues. Es un juego, no va a ser online, ya dijeron que no va a ser nada online, todo va a ser... ¡Hombre! Vos lo vas a jugar open world. O sea, eso significa de que vos para ir de una ciudad a otra vas a tener que ir a un aeropuerto, agarrar el avión y irte a la otra ciudad. Es lo más sano. Y tenés que... Sano. Bueno, pues la idea es pues crear el imperio en todas las ciudades. Después vos sabés que Grand Theft Auto pues habla de mafia y de todos esos relajos. Entonces Rockstar está pues muy en serio y dicen que después de Grand Theft Auto 5 este es el siguiente proyecto. Oíme, pero está bueno que sean ambiciosos, me parece bien. El juego más largo, si lo ponemos en metros cuadrados como... Como un continente, un país, realmente es The Elder Scrolls Oblivion. Perdón, la saga anterior, ¿cómo se llama? La saga anterior de The Elder Scrolls. Skyrim. No, antes de Oblivion es... Ah, se me olvidó. Pucha. Bueno, la cuestión que ese juego, el anterior de Oblivion, es tan grande como Europa. Jugarlo. ¿Tenemos llamada al aire? Aló, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Beatriz Aguilar. Beatriz, ¿qué tal? ¿De dónde nos llamas? De aquí de Tegucigalpa, hace como dos sábados que viernes que no llamaba, ¿qué tal? Ah, se había olvidado. Sí, se fija. Que les hacía falta. Mire qué el flaco resentido. Sí, claro, el flaco está llorando ahorita, qué bárbaro. ¿Qué tal, cómo ha estado? Ah, pues muy bien, aquí escuchándolos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, me acabo, las noticias que me acaban de dar de Gran Theft Auto me emocionaron porque yo medio jugué el San Andreas. Ajá. Y sí es bastante, bueno, no que se diga difícil, ¿va? Pero con eso de que estaban diciendo de que van a hacer uno uniendo todas las ciudades, y va a estar un poquito más pesado. Sí, es también cierto. También los quería felicitar por la canción de la Sirenita. Ah, gracias. Ya viste, flaco, rompiste corazones, flaco. Sí, que a mí me fascinan, y lo acepto, me fascinan las películas viejas de Disney. De Disney, sí, son buenas. ¿Quién no lloró con Rey León? Ah, yo con La Bella y la Bestia. Ah, Nadie también lloró con esa. Tienen que poner esas canciones, voy a estar muy pendiente. Qué bueno, muchísimas gracias. Y una otra cosa. Claro, claro, claro. Que una cuestión que me iba a esperar hasta anime, pero para que. Mira, ajá, una pequeña, no sé si corrección o comentario del programa de la semana pasada. Ajá, que dinos. Yo lo escuché hasta el sábado, la repetición. Ajá. Que un chavo creo que fue que preguntó, no me acuerdo, si comentó en el Facebook lo de manga con el anime, que si van de la mano o así. Ajá, ajá, ajá. Que en realidad, bueno, en mi opinión, no van de la mano, porque más bien o es o crean primero el anime o por lo general, lo normal, lo común, es el manga. Es el manga, correcto. Y... que más bien en el anime se esperan en la continuarla para lograr, exacto, hacerla en continuación con el manga. Y es más, hay dos series que en definitiva cometieron ese pequeño error de que hicieron incluso final y todo, y hasta hicieron películas, y hasta después hicieron temporada pegada al manga, que fueron las de Inuyasha y la de Fullmetal Alchemist. Correcto, exacto, exacto. Esas son las dos que también yo conozco. Exacto, no, y... pues y lo último que recomendar el juego, ajá, de Assassin's Creed, el Brotherhood, que es ahí que estoy jugando y que está buenísimo. Yo lo quiero jugar. Ay, fíjate que se me olvidó comentarte. Casi compro el primero, pero la cara de pasmado no me ayuda, pues. Pues cómpralo, porque la verdad la saga está, sí, bastante buena. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Vaya, que pasen buena noche. Gracias. Ay, nadie rompiste corazones. El flaco, yo no. Ah, es cierto, el flaco. Perdón, flaco, no me vas a pegar. Vamos a una pausa musical y recuerden que el Mega Show no cura enfermedades, pero sí cura el aburrimiento, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Sí, ¿qué te pasa, Nadir? Que vi el teléfono, bo. Sí, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Teléfonos en cabina, 2239-5546 para que nos llamen. Y Leo, me decís que hay gente posteando en Facebook. Así es, Manolito GNZ, las mejores películas que vi este año fueron Batman el Caballero Oscuro, Amazing Spider-Man, Los Vengadores y Hotel Transilvania. Pichu Música Nova, hola, denle play a la canción del intro de Pokémon Best Wishes, pero la versión japonesa, Rika Matsumoto Best Wishes. Bueno, anteriormente habíamos puesto la original. Sí, la vamos a apuntar. La vamos a apuntar para el próximo, porque nadie te cuento que el próximo día venimos con un especial de Navidad. Ah. Así que pendientes. Jesse Leiva, el juego que me hablas se llama Morrowind, el que antes de Oblivion. Gracias, así se llama Morrowind, muchas gracias. A Jesse Leiva, que me sacó de la duda. Muchas gracias. Y el señor Heiner José Varela, pues nos postea un link de lo que son los juegos de Resident Evil. David, tenemos más noticias del mundo de los videojuegos. Sí, hay una noticia que pues ha sido el boom prácticamente entre ayer y hoy. Que Blizzard habla de que Diablo 3 viene para consolas. ¡Jesús María José, de verdad! Viene para consolas Diablo 3 e incluso hablan mucho de hacer la prueba en Nintendo Wii U. Con lo que es la tablet y por ahí se rumora. Ay, qué bueno. Por ahí se rumora mucho de que Blizzard lo que quiere hacer es meter todos los títulos, por ejemplo, StarCraft 2. Uy, qué. Y usarlos excelente. Con la tablet. Por los momentos solo son rumores que se habían especulado, pero luego uno de los altos ejecutivos de la Blizzard dijeron de que estaban hablando y estaban proponiendo a lo que son las tres consolas más poderosas del qué mercado. Excelente. Para entrar con los proyectos de Blizzard en consola, vos. Que muy bien, Nair, me gusta que empecemos así, me gusta. Ever Enrique Palacios, me gustaría escuchar la canción de Thunder, el Bárbaro, y la de Galtar y la lanza dorada. Apuntadísimas para el próximo viernes, por vuelta el flaco está como de mal humor, Nair. El flaco está comiendo. Project vs. Jay será lanzado para PlayStation 3 y PS Vita. ¡Sí, señor! Para personas que todavía no saben lo que es el proyecto Versus J, es la fusión de estas tres grandes series anime, One Piece, Dragon Ball Z y bonito. Naruto. También parece que va a entrar con los señores de Bleach. Y va a ser llamado Proyecto Versus J, el crossover definitivo. Yo creo que sí, Naya. Yo así creo es. Que sí. Dicho juego será lanzado para conmemorar el 45 aniversario de la famosísima revista Weekly Shonen Jump. Uy, qué bueno, Naya. Esa es buena noticia para mí. Por fin voy a ver el mundo en caos de estos tres o cuatro grandes series famosísimas que, bueno, aquí a muchos hondureños le ha gustado. Así que la pregunta del día de hoy es, ¿qué serie más les gusta? ¿Si Dragon Ball Z, Bleach o One Piece? ¿A vos cuál más te gusta, Nadir? Por cuestiones de primerizo, Dragon Ball Z, y después me voy con One Piece. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate que hablando de eso, ahorita estaba leyendo los mangas. No, eso va a ser para la sección anime, sí. Recuerden el teléfono en cabina 2239-5546 y nos digan cuáles son las series que más les gusta de estas tres: Dragon Ball Z, One Piece o Bleach. ¿Me traes más noticias, Nadir? Fíjate que el portal hay. IGN pues ha lanzado lo que es su top 10 de los juegos del 2012. A ver. Y bueno, vamos a empezar de pues de menos a más. Top 10 me dijiste, ¿verdad? Sí, top 10. Entonces el número 10, te cuento que está Call of Duty Black Ops 2. Realmente no fue muy buen juego. Número 2, el número 9, perdón, PlayStation All-Star Battle Royale. De verdad. Así es. A ver, ajá. Número 8, Uncharted Golden Abyss. Ajá. Número 7, Borderlands 2. Ese es muy buen juego, recomendadísimo. Lo recomiendo, yo jugué el 1, es muy bueno. El 6, Guild Wars 2. Gears of War. Guild Wars. Guild Wars 2 para PC. El 5, pues hay un empate. ¿Cuál? Ese es este. Dishonored. Dishonored, ajá. Ah, Dishonored. Ah, no es empate. Ese es el número 5. Ah, ok, ajá. El número 4, Mass Effect 3. Fíjate que Dishonored, lo yo estoy jugando. Tengo que terminarlo para un buen benito, pero por ahora está bien, pero ajá. El número 3 es Sleeping Dogs, que es algo a los grandes. Sleeping Dogs, sí. Ajá. Y tenemos el número 2, The Walking Dead. Y el número 1, Far Cry 3. En el Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos. Amigos de Mega Show, eleven su cosmo al máximo y nunca claudiquen ante la adversidad. Se los dice su amigo, el Ave Fénix. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Ya volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas. Ayer, pues gracias a Dios terminó rápido la cadena nacional. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí, sí. Y nos dicen nuestros amigos en el muro de Facebook, Pichu Música Nova, hay un juego donde salen las tres series más conocidas y se llaman Stardust Dawn. Salió para Play 2 y yo lo jugaba en ese, sale Dragon Ball Z, One Piece, Naruto. Se lo recomiendo. Edgar Figueroa nos dice, Dragon Ball es épico y One Piece está labrando su leyenda. Trataba de romper todos los récords y yo me voy por Dragon Ball porque fue la primera que vi. Ebner Enrique Palacios, Dragon Ball fácil de entender y todo se resuelve a madrazos y un buena y el bueno gana siempre. Muy cierto. Así es, nadie me tenés más noticias del mundo de los videojuegos. Fíjate que sí, más que todo pues va a ser un es un crossover que va a haber ahorita de esos dos personajes de Mega Man y de Sonic el Erizo, que viene pues por parte de Archie Comics, vienen pues a dar lo que va a ser un crossover de un pues prácticamente un macro evento de lo que va a unir el mundo de Mega Man con Sonic el Erizo. Pues la gente pues está bien animada y esto arranca el siguiente año. Y fíjate que también venía con una noticia similar. ¿Vos te imaginás un juego que sea de Mega Man con Street Fighter? Creo que vi el anuncio. ¿Vos lo viste el anuncio? Sí, yo lo vi el anuncio. Capcom anuncia Street Fighter X Mega Man para este diciembre en 8 bits. Es lo que más me gusta. Vamos a hacer un juego mezclado de lo que es el mundo de Mega Man con el mundo de Street Fighter en 8 bits. O sea, todo pixeleado. Full ¡qué retro, excelente! Retro. Me gusta mucho la idea, fíjate. Dado que el 25 aniversario de Street Fighter y Mega Man está a pocos meses de distancia, Capcom, en una colaboración con sus fans de sus franquicias, lanzará este título que se diferencia rápido de lo que ha lanzado en estos últimos meses. Va a ser para el próximo 17 de diciembre en la plataforma PC. ¿Qué te parece, Nader? Excelente, puedes descargarlo. Así es, solo que por eso vamos a una pausa musical. Más música aquí en Mega Show, donde ustedes los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. Recordando, Nadir, que venimos gracias a Tamago, Nadir, el mejor sushi de la capital. Qué rico este sushi. Flaco, a mí me encanta, flaco me encanta. No, flaco no amagó con el sushi. No, no, no, olvídate, fue con todo. Nadir, ¿dónde queda Tamago? Recuérdame, por favor. Recordarle a la gente que Tamago queda en el tercer nivel de Nova Centro en el food court. Solo suben las gradas eléctricas y el primer restaurante que miran va a ser el... Pues, sí, el de enfrente, enfrente. Es de color como, como verdecito, el local. Súper, sí. Súper recomiendo bastante lo que es el panini de Tamago. Muy rico también. Sí, riquísimo. Nadie me trae noticias del mundo de los cómics, ¿sí o no? Claro que sí. Fíjate que lo que es... Bueno, como ya habíamos hablado al principio, pues Jamie Foxx va a protagonizar lo que es el villano de Electro en Amazing Spider-Man 2. Pues fíjate que le dio una sorpresa a su hija, porque su hija es una fan aférrima de lo que es Spider-Man. Ajá. Y ella colecciona lo que son los cómics y todo lo demás. Entonces Jamie Foxx la llevó a un estudio donde estaban pues filmando las últimas escenas de Django Unchained. Y fíjate que vino la chavita y se extrañó porque nunca el papá la había llevado a un set de filmación. Pero la llevó con la intención de darle la noticia de que él iba a ser el villano de Amazing Spider-Man 2, Electro. Qué buena noticia, fíjate. Y la hija quedó asustada y le deseó la mejor de las suertes. Qué buena noticia. Espero algún día yo ser un actor famoso y nunca llevar a mis hijos a una filmación. No, porque van a decir, ¿y qué villano vas a ser? No, pues yo villano ya soy, pero ni modo, pues. Qué buena noticia, fíjate, qué buena, muy buena noticia. Fíjate que te comento que ahorita estuve viendo, leí por fin los cómics de Avengers vs. X-Men. Me pareció muy buena y a mucha gente incluso el final no le gustó. A mí no me gustó. ¿A vos no te gustó? Sí, vos me contaste que no te gustó. O sea, la empieza bien, la expectativa es increíble, se desarrolla muy bien. Es que el final fue malo. Pero el final, o sea... ¿Cómo te decís? ¿El final cuando...? No, el final cuando... Cíclope queda en el suelo, pues prácticamente. Pero porque no te gustó la parte, o sea, a mí me gustó eso. O sea, lo final es ¿por qué la industria ahora te tira? O sea, si vos te fijas, tenés que leer después consecuencias y después viene otros títulos. Sí, voy a leer esa vuelta consecuencias. O sea, si vos vas a crear un macroevento, dale un fin y punto. O sea, no. ¿Pero es que fue un fin? O sea, no, es lo único que a mí no me gustó. Que yo pensé que iba a ser un. Me gustó mucho cuando el Fénix se le puso a Colossus, a los demás, a Magic, también. Me gustó mucho. Pero no me gustó que por medio de Iron Fist y de una fuerza es que espiritual, eso no me gustó. Se suponía que, eso no me que gustó. Wanda, pues la Bruja Escarlata, regresaba con un propósito. Sí, por eso te sale el primer cómic sincero, sale ella, pues. Si vos te fijas en el desarrollo de la historia, el Fénix, o sea, los Fénix en este caso, le tenían pánico a Wanda, ¿o? Ah, exactamente. O sea, porque ellos miraban de que era un poder tan grande que les contrarrestaba el poder de ellos. Entonces ellos decían, exacto, sí. No me meto con esta chava porque esa chava me va a matar. Pero al final la chava perdió su protagonismo y prácticamente solo fue como un... ¿cómo así decirlo? Como un maestro de esta chavita de la Fénix, de Hope. Ajá, exacto, que sí. Que le estaba diciendo, vos tenés que hacer esto y lo otro. Y al final Wanda no tuvo el protagonismo que yo quise que tuviera, pues. No es que quisimos, sino que pensamos que iba a tener... me gustó mucho que metieran a Cíclope preso. Se lo merece. Fue un mal líder. Fue un mal líder. Sí, fue un mal líder. Lo que no me gustó, como de costumbre, como en todas las sagas, que por... Esta es la... Que, a ver, déjame ver. La séptima vez que matan a Javier. La séptima vez que sale así de un solo. Sí, puf, sale de un solo. Pero en este caso es más doloroso porque lo mata a su discípulo querido, que prácticamente es su hijo. Sí, sí, es como su hijo, sí. Pero, sí, sí, está bien, pero... ¿Cuántas veces lo he matado? ¿Cómo regresó? ¿De qué saga regresó? Eso es lo que me enoja, lo que me cachima los cómics. Que vos decís, no, que es una parte, me decís, pues comercial, es cierto, comercial. Pero si van a hacer comercial, que la hagan bien por lo menos, nadie. O sea, no me gustó eso. Y que sale caminando otra vez. Ah, ya sí, ya, soy psíquico, puedo caminar. No. Ya me enojé, fíjate, ya me enojé. Yo empecé a leer más lo que son entradas a nuestro Facebook. ¿Cómo encontramos Mega Show en el Facebook, ¿eh? Simple, pues le dan facebook.com pleca Mega Show FM y lo encuentran. Exacto, le dan like, comparten con todos nuestros amigos que están compartiendo con nosotros, como por ejemplo Eder Daniel Palacio, nos dice Dragon Ball, ¿no? Con la pregunta que pusimos, fácil de entender y todo se resuelve a madrazos y bueno, pagar siempre. Víctor Padilla, Dragon Screamer, excelente opening de los supercampeones, ¿sabes? Qué bueno que le haya gustado. Otra nos dice Enrique Palacios. Otras buenas rolas son las de Dragonautas y Ninja Warrior. Es cierto, son muy buenas, fíjate. Es cierto. Es cierto, sí, son muy buenas. Que muy buenas son esas, vamos a tener muy pendientes. Recuerden que el próximo viernes vamos con un especial de Navidad. El Flaco me va a traer tamales, nadie me va a traer lo que es un pollito relleno o pavo relleno. Yo prometo traer una pizza. ¡Ella! ¡Oye, Flaco! La que nunca trajiste. La que nunca trajiste, oye. Flaco, ¿quién te había prometido pizza desde el inicio? Yo jamás he dicho eso. Ahí está, ¿eh? Yo jamás he dicho eso. Nunca, nunca, nunca. Nadie me trae más noticias. Fíjate que sí, bo. Estaba revisando los próximos títulos y te cuento que en Uncanny Avengers número 6 viene de regreso el retorno de Apocalipsis. ¿Otra vez? Qué cool, qué cool. Cuéntame, cuéntame, fíjate, cuéntame. En la portada pues te muestran a lo que es un Thor totalmente debilitado y derrotado, y vos mirás pues que está Apocalipsis, pues como que le dio su buen madrazo. Y la pelea pues prácticamente con la era de Ultron. Van a tener, ajá, como un tie-in, o van a tener como un como una historia anclada a lo que es este, la era de Ultron, pero van a tener también lo que es este enemigo, que es Apocalipsis, pero lo raro que Apocalipsis es un villano de los X-Men. Así es. Pero se viene a meter a lo que es el universo de los Avengers y viene con todo. Prácticamente viene a decirles, aquí estoy, no solo soy con X-Men, sino que también con ustedes. No, sí, es que realmente para mí, incluso a mí me pareció que Apocalipsis era demasiado poderoso para los X-Men. Correcto. Es demasiado poderoso para los X-Men, no podían ganarle. Recordarle a la gente que Apocalipsis es el primer mutante que existió. Así es. Antes de que vayamos a la pausa musical, nos dice Luis González Carías, y dos páginas de un sermón puritano del Capitán América aburrido. No. A mí no, ahí sí no estoy de acuerdo yo, porque me gustó. Que nos dice Luis González, dos páginas de un sermón puritano del Capitán América aburrido. No, es que el Capitán América. El Capitán América hace eso. De verdad. Tiene que hacer eso. Fíjate que sí, la verdad, Capitán América en lo que fue X-Men vs Avengers fue uno de los personajes que más me gustó, porque prácticamente lideró un equipo. Y, gigante, no, solo, sí. Y no solo eso, hizo de que Wolverine no se le fuera a Cíclope. O sea, si vos te fijas, la lealtad de Wolverine hacia Capitán América es demasiado grande. No, y también no solo eso, sino que también hizo que los X-Men se dieran cuenta que están mal. Correcto. Y para terminar, entonces parecía que la muerte de Javier se la añadieron después de que dilataron como 2 semanas. Sí, totalmente. En eso es de razón. Sí, de hecho, el mejor título de esos 12, el que más me gustó, fue cuando Spider-Man le dio cátedra a Colossus y a Germana. ¡Qué excelente! A los dos Fénix se los comió psicológicamente. Sí, psicológicamente. Prácticamente los derrotó. Los derrotó, yo no sé cómo, porque le estaban pegando una macaneada al pobre Peter Parker. Pero oíme, a pura burla, de pura tontera. Le ganó. Aunque quedó macaneado, pero lo logró vencer a dos Fénix. A dos Fénix, prácticamente. Recuerden, mis niños, que el Mega Show solo se transmite por 99.5 Suprema FM. La mejor contenido musical de la radio, Nadir. Volvemos unos minutos. No lo cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Con más Mega Show, donde los fans mandan, solo por 99.5 Suprema FM. Se encuentra en nuestra cabina el Flaco, que el hombre detrás de toda la música, mi querísimo amigo Nadir. ¿Cómo estamos, Nadir? Seguimos con más noticias. Pero fíjate que se me perdió la noticia o que te iba a dar. Qué barbaridad, fíjate que yo tengo una muy buena. Bueno, ahorita que estamos hablando de los X-Men versus Avengers, te cuento que vienen Vengadores versus la Patrulla X. Sigue el macaneo. O sea, me acabas de decir lo mismo, Avengers versus X-Men. No, versus la Patrulla X. La Patrulla X en español es X-Men. X-Men, no, pero escucha bien. La sede central de los Vengadores versus la Patrulla X tiene un problema evidente y se transmite la impresión por falta de partes. Y mira, te voy a postear después. La carátula, mira, es diferente. La carátula es diferente de lo que hemos visto. Si quieres, solamente voy a postear la carátula, ¿te parece? Para que haya más expectativa. ¿Te parece, Nadir? Dale. No, ¿te parece sí o sí? Que lo extraño es de que me decís Avengers versus Patrulla X y la Patrulla X, pues, ese es el nombre oficial para lo que es la región española. Ah, es cierto, es cierto. Entonces prácticamente estás volviendo a posear lo mismo, pues. Qué papo que soy, fíjate. La cara me ayuda, será. Ay. Mika Asaira nos dice en nuestro muro de Facebook: me encantaría que pasaran, aunque suena imposible, especial sobre Soujo, así como otros géneros. No es imposible. Nada es imposible, Nadir. Mientras el flaco está en cabina, sí. Fíjate que es más, vamos a hacer eso. A nuestra amiga Mikan Asaina, vamos a hacer un especial de Soho, pero sobre una sección de anime. ¿Te parece, Nadir? Dale. Y vamos a ampliar la sección anime para darle un poquito más de realce. Mis niños y mis niñas. Nadir, ¿vos crees que siga las consecuencias de la Marvel? ¿Vos crees que se ve ahí realmente un regreso de Cable? De hecho, Cable va a regresar ya, o va a regresar en lo que es un Kenny X-Force, que ya es una nueva, una nueva agrupación, en la cual viene Colossus también dentro de la agrupación. Está Colossus, está Doctor, ¿cómo se llama este científico? Va. Ah, Doctor Nemesis. Doctor Nemesis, exactamente. Está también Forge, está también. Así es, viene ahorita, sí, me gusta mucho, fíjate. Esta nueva saga que están haciendo, perdón, de los X-Men. Te voy a dar lo que es, Nadir, el top 10 de la constante evolución de los Thunderbolts. ¿Te parece bien? Sí, dale, o sí. Sí, dale, o sí. Dale, sí, dale. O sí. No. Te pregunto sí o no. Dale. Por ejemplo, uno de ellos, los nuevos héroes, tras la crisis de Oslo, que es una de las crisis. Son viejísimas, de hecho. Los seres más poderosos de la Tierra habían desaparecido, obviamente, dejando la humanidad sin defensores a merced de las amenazas. Como por ejemplo Capitán América y sus camaradas, pues. En eso surgió un nuevo grupo de superhéroes comandados por el enigmático Ciudadano B. Un luchador por libertad cuyos orígenes se remontaban a la Era Dorada. Pues también le seguían la manipuladora Pájaro Cantor, el gigantesco Atlas, Superwoman, Meteorito y el jefe de los gadgets Tecno. Esas como las primeras entregas. Y realmente este enigmático héroe incluso se parecía mucho a lo que era Capitán América, pues incluso tenía ¿cómo se llama esto? Como el uniforme de Capitán América, como la bandera de Estados Unidos. También regresa, o más bien dicho, se crea el arquero y los más buscados del mundo, que sería la segunda era, que estamos hablando pues del señor Hawkeye. También parece que está el señor Bobby Iceman. Los Redentores, que pues tras el fiasco de los Thunderbolts, liderados por otra vez el Ciudadano B, se junta a Meteorito, Escarabajo, el excombito Grito, y el contrabandista, que es hermano de Atlas. ¿Qué te parece, Nadir? Excelente. Para la gente, pues, para recordarles que los Thunderbolts son pues villanos que tratan de buscar regenerarse y regresar a lo que es la comunidad de superhéroes o incluso a la misma sociedad. Entonces son villanos que tratan de hacer el bien siempre pues con sus técnicas, pues, o sea, con su modus operandi. Muchas veces tratan de hacer las cosas bien, pero recuerden que siempre son villanos. Entonces los Thunderbolts se caracterizan por eso, pues, por ser antihéroes haciendo el bien, pues. Así es, correctísimo. Recuerdamos el teléfono en cabina 22-395-546 para que nos digan qué les gusta más. Si la serie de Bleach, de One Piece o de Dragon Ball Z, Nadir. Y también nos pueden encontrar en el Facebook como Mega Show FM. Dan like, comentan, como todos esos amigos que están comentando ahorita en la página de Facebook. ¿Ya contaste la noticia, mi querido amigo Nadir? Fíjate que aún no, la perdí. Qué bárbaro. Eso pasó, vamos a una llamada telefónica. Hola, buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla Adonis. ¿Quién? Adonis. Adonis, ¿qué tal? ¿De dónde nos llamas? De aquí, de Tegus. De Tegus, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa? Pues muy bien, porque me han hecho recordar muchas cosas y me hicieron celebrar también. Ajá, ajá, ajá, dinos. ¿Qué te hicimos recordar muchas cosas? Bueno, me cuando sonó la de la sirenita. Ah, es cierto, es cierto. Cuando en Kingdom Hearts 2 hay que tocarla. Ah, es cierto, sí, buen juego Kingdom Hearts 2. Es cierto, hay que tocar la canción Under the Sea. Under the Sea, es cierto. New Day Dawning. Ajá, es cierto. Hay que tocarlas en Kingdom Hearts 2. También me gustó lo de Tron 3, porque yo vi las dos. Ah, qué bien. Y estoy esperando la serie que van a pasar también. Oíme, y decinos, si te cojara a coger a vos, ¿en qué mundo vivir o pelear? ¿En el de Bleach, el de One Piece o el de Dragon Ball Z? ¿Cuál te gustaría? Dragon Ball Z no sobrevivo. No, pero te gustaría, pero ¿cuál te gustaría te revivir? Bueno, yo soy fanático de las espadas, así que sería en Bleach. Ah, ¿en Bleach te gustaría vivir? Sí. Oh, bueno, sí, a mí también, es que me gusta la serie, muy buena serie. ¿Y está leyendo el manga? ¿Está leyendo el manga de Bleach? Porque sí, la serie terminó. Leído. Es buenísimo. Esa serie se está poniendo tan espectacular. Igual que One Piece, Naruto, están poniendo espectacular. De eso vamos a hablar más adelante. Muchísimas gracias por tu llamada. Otra cosa que les iba a preguntar. A ver, dinos. Cuando dijeron lo de que Mega Man con Street Fighter. Ajá. Solo me imagino ahí a Mega Man Zero haciendo un ataque como los de Ryu. Ah, no, que sí, así es. Ahorita en el muro de Mega Show posteé un video del trailer del juego. Va a ser en 8 bits y va a ser para consola de PC. Oh, Genu Zero, ya lo voy a hacer. Exacto. Muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. Les recordamos que el Mega Show solo se pasa por 99.5 Suprema FM. ¡Volvemos un ratito! Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! En Mega Show, vamos a elevar nuestro sentido todos para salvar a Saori. ¡Meteoro de Pegaso! Sección cómic. Basta de filosofía. Vamos a cortarle el cuello. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546. Y como dijo don Jesús Barrero, tenemos que ir a salvar a Atena. Así es, eleven el cosmos, mis niños y mis niñas. Seguimos en nuestra sección de cómics. Nadir, decime que por favor ya contestar la noticia, Nadir. Fíjate que sí, para todos los fans de Superman, pues les estoy prácticamente dando una noticia y recomendación al mismo tiempo, porque los títulos ya están saliendo. Ajá. Pues fíjate que es un arco o un evento que se llama Hell on Earth, o sea, infierno en la tierra. Sí, pero vos sabes que se llama Kal-El, de la familia El, entonces ellos le pusieron Hell on Earth, que sería pues prácticamente, es así como decir Hell on Earth. Sí, el infierno en la tierra. Pero fíjate que la historia es bien interesante porque aparece un nuevo y misterioso villano en lo que va a ser esta entrega, que es muy parecido a lo que es un clon de o un parecido a un Superman bizarro, que prácticamente sería como Bizarro. Ah, otro Bizarro. Sí, sería, pero es diferente porque lo miras un poco, un Bizarro más joven, incluso anda peludo y tira la pinta de rockero. Ajá. Y fíjate que pues este villano es más fuerte que Superman, es más inteligente que Supergirl y más letal que Superboy. Entonces, prácticamente viene a darle cátedra a los tres a la familia de Superman en la Tierra. Pucha, ¿oh? Entonces los pone prácticamente en peligro. Y prácticamente si ustedes quieren leer este título, pues empiezan a leer desde Superman número 13, que es el preludio que salió ahorita en octubre. Pues, y van unidos los tres títulos, que son Superman, Superboy y Supergirl. Qué bueno. Mira, que a mí, en lo personal no me gusta mucho la DC. Tiene unos títulos espectaculares, obviamente. Pero no está a mi agrado. Pues, por ejemplo, una crisis que me gustó era la que matan a la esposa del hombre elástico. ¿Cómo se llama esa crisis? Identity Crisis. Muy buena, la recomiendo. Espectacular desenlace. Típico, pues. ¿Cómo se llama? Un cómic detective hasta puro. Pero después de esa crisis viene la mejor de las crisis. Después viene, ¿cómo se llama? Infinite Crisis, que es una crisis donde prácticamente vos ves sangre y destrucción. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Alexander Turcios. Don Alexander Turcios, ¿cómo está, hombre? ¿Qué ha habido, hombre? ¿Qué cuenta, hombre? ¿Cómo están? Todo cheque. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo ha estado, hombre? Se ha perdido. Nada, aquí escuchándolo, hombre. Se ha perdido, hombre. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido el programa? No, bueno, hasta ahorita, ¿cómo se llama? Por desgracia, he estado en una reunión. Y ahorita, ¿cómo se llama? Ya en el carro. Entonces lo empecé a escuchar y dije yo, pues ya me perdí, ya va a ser una hora. Recuerda que también tenemos una repetición. Sí, tenemos una repetición los días sábados de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Vaya, pues se va a escuchar el aire otra vez. ¿Qué le parece? No, pues sí, hombre. Ay, cuéntenme, estoy escuchando que están hablando de cómics. Así es, ahorita Nadir está dando una información sobre un nuevo villano que parece que dar cátedra a lo que son pues Superboy, Supergirl y Superman. Es prácticamente como el nuevo Bizarro. No tiene nombre todavía, ¿verdad? No, porque todavía no han dado el nombre, pero si vos ves las facciones o ves las características, te da a entender de que es Bizarro. Y que recordá que la nueva continuidad de DC Comics arrancó ahorita con New 52, entonces se están dando el lujo de meter nuevos villanos con nuevos orígenes y nuevas continuidades. ¿Quién iba a decir que ahora se complicaran tanto los cómics, va? Sí, cuando antes solamente era... viene un villano, matémoslo. No, perdón, matémoslo, no, golpeámoslo y a la cárcel ya. Exacto, y yo me acuerdo cuando pasaban Memín. Sí, y cuando daban de Calimán. Imagínense cómo complicaron tanto la vida de los cómics. ¿Y a usted qué le gusta más? ¿Le gusta más la DC o la Marvel? A mí, honestamente, me gusta más Marvel porque estos personajes son como más existenciales, ¿va? No sé, tienen sus cosas buenas, pero son como más reales, ¿va? Son pero más fácil, ya DC Comics se los pone demasiado con mucha fantasía, demasiado como irreales, pues. Entonces yo creo que me quedo con Marvel. Sí, realmente a mí yo respeto mucho la DC, es una gran casa de cómics, obviamente. Pero yo estoy igual, pues, a mí me gusta. Ahora, lo que sí estaba viendo yo, bueno, si me salgo un poquito del tema, es el nuevo tráiler de la película de Superman, la del próximo año. Así es, así es. Que esa película sí se ve, miro como que tiene otra visión y siento como que va a tener éxito. Me da la impresión, porque ya vi villanos, ya vi cómo se mira Superman. Sí. Se miran cosas buenas ahí. Se mira la cara de Zod, el nuevo Zod. Exacto, eso, de los villanos también. Pucha, yo quedé ahí como, wow, Dios, se mira y impresionante. Es como que o vienen de la zona fantasma o son kryptonianos que estuvieron perdidos en el espacio y llegaron a la Tierra. Exactamente, sí. Entonces digo yo, pucha, o sea, se mira ser, buena. La película pues, va a ser ojalá levanten a DC Comics para que dé pelea, porque Marvel Production ya se los tiene más que comidos. Sí, se los tiene muy, muy comidos, o sea, es muy cierto. Lástima, y eso que Marvel le falta sacar tantos personajes que tiene. Uy, sí, hombre. Y también entonces, estamos hablando con nadie que viene un cameo que supuestamente en la nueva película de Superman va a salir Tim Drake como Batman, supuestamente, parece, son rumores. No, hombre, de verdad. Parece. Pucha, irán a hacer la Liga de la Justicia ya en un futuro, ¿no? Sí, parece que está muy, muy, muy, muy probable. Increíble. Nah, sí. Que ahora en el cine, ¿qué es lo que no pueden hacer, hombre? Todo el chiste es que sepan hacerlo, porque es cierto que hay dinero, hay actores, pero el que no lo sepa dirigir y hacer, ay, es una chavacanada. Después viene la película de Leo y el flaco. Y otra preguntita, saliendo del tema de los cómics, ¿qué tal está el Hobbit? Yo no la he ido a ver. Yo tampoco todavía la he ido a ver. Lo que no le creo, si te puso en el Facebook ahí. Hubo un problema ahí técnico que me enojé mucho. Realmente nadie vio la película. Nadie la vio. ¿Cómo que nadie? Nadie. No le creo. Hubo un problema técnico ahí gigantesco, pero ni modo, pues. Como no le puedo creer. ¿Es que la película no la dieron ahorita? No la dieron. En el estreno que nosotros fuimos, no la dieron. No le puedo creer. En esa cadena de todo el mundo en baile. Nada, nadie la vio. Nadie la pudo ver. Increíble. ¿Y ahorita si yo fuera mañana? ¿Qué pedo? No, mañana sí. No sé. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero la tiene que ver en un formato. Ya van a poder ver los enanos, ¿eh? Sí. La tiene que ver en un formato normal, 2D y 3D. Pero ya en el formato ya HD. Increíble. Otra preguntita fuera de los cómics también, ya que les quito el tiempo. Es cierto que es una trilogía esta película. Sí. Sí, híjole, ¿de dónde van a sacar tanto, hombre? Eso, sí, yo he visto, yo he visto la de dibujos animados y no es tan larga, ¿no? No, mire, yo leí los libros. Ajá. Por ejemplo, para una pequeña sinopsis, es una historia pues antes del Señor de los Anillos. Exacto, mucho antes. Sí, yo creo que ustedes van a aceptar mucho en lo que es la cómo encontraron el anillo. Realmente en el libro no le dan mucha trama, pues. Ajá. O sea, encontró el anillo, ya Feliz y Gollum lo pierde. Sí, lo pierde, lo apuñaló. Perdón, no lo apuñala, casi estuvo a punto de apuñalarlo, pero no. Sí. Realmente se centra en la búsqueda que tienen los enanos de ese tesoro. Claro. Ahora, y fíjense que, Leonardo, que yo lo que espero ver en esa movie es la parte donde se pone a darse a acertijos contra Gollum. Ah, sí, que eso es una son como dos capítulos en el libro, sí. Sí, que Bilbo se trampa. Aparte, a ver qué tal se ve. Que Bilbo se trampa, a ver, perdón, yo estoy contando porque la historia. Porque pierda, dice Gollum, si tú pierdes, yo te como, le dice. Exacto. Bueno, pues. Y si aquel dice, bueno, y si yo gano, le dice, yo me voy, le dice. Exacto. Muy buen exacto. Libro. Exacto, no, bueno. Muchísimas amigos, gracias. No les quito más no tiempo, quita tiempo de no nos quita tiempo, no se preocupe. ¿Y cómo se llama? No, saludes, escucha, fue fantástica y le doy gracias ahí a Nadir también por la cena allá de la gente de Megacon. Ay, estuvo no, excepcional, sabe. Pucha. Mire, óigame, yo nunca había hablado tanto en una noche hoy. Estuvo excelente, ¿verdad? Yo el disco duro estaba a dar de así estaba mil, veo, con aquel montón de recuerdos, datos. Óigame, ustedes tienen un staff, unos amigos y una gente que de verdad sabe, man. De verdad que sí, man. Así es. Muchísimas gracias por la promoción, don Alexander. Dame, buenas noches, saludos a los dos, bendiciones, hombre, feliz Navidad. Gracias, igual. Check. Vamos a una pausa musical. Recuerden que el Mega Show solo se pasa por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! El mundo es de cambiar, el viento voy a atravesar. Ya no habrá más miedo. Mantendré el valor y una sonrisa podré brindarte. Cambiará para ti el futuro ideal, en donde no reine el mal. Lo haré con decisión, el mundo lleno de esplendor, es mi ilusión. nuestra misión. Aún así, no dejaremos que nos puedan vencer. Es la misma preocupación de no poder nuestro sueño alcanzar. Pero no hay nada que pueda impedir que esté junto a ti, cuidándote con celo. El mundo es de cambiar, con tener tu mirada en mí, que es como un resplandor. Mira que soltaré, que detendrá suerte del malo. Cambiará, nunca te alejarás de mí, me darás tu corazón. No pierdas el valor. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos que venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi y Bubble Tea, que está en el tercer nivel de Nova Centro. ¡Chica, chi! Y recordar que el programa va en repetición sábados de 5 a 7 y domingos de 7 a 9. Teléfonos en cabina 2239-5546. Así es, estamos en nuestra sección anime con las noticias más candentes del mundo del anime y también del manga. Pero antes tenemos una llamada en línea. Buenas noches. Hey, ¿qué onda, viejo? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Yo, Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Todo bien, ahí sintonizándolo. Está bueno, está bueno. ¿Quieres algo compartir con nosotros? Sí, ¿cómo era la pregunta? Ah, que a ver, ¿qué te gustaba más? ¿O en qué mundo más te gustaría vivir? ¿En el mundo de Naruto? Perdón, en el de The Bleach, The One Piece o Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. ¿Quieres lavar tu ki? ¿Quieres lavar tu ki o por ver a Bulma? No. Sí, fíjate que sí, pero mira, a mí me gustaría el de Dragon Ball Z, pero ser como un androide que no fue lanzado así a la batalla, un androide que está dormido todavía. Sí, y poder cumplir los propósitos de Maki Hero. Este es malo, fíjate, salió malo este. No tanto, porque... No, y fíjate que sí, prácticamente el de Dragon Ball Z, porque... Si te fijas bien, quedaron dos androides vivos, que eran 17 y 18, las armas letales que tanto le temía a Trunks. Y no, fíjate, ellos prácticamente quedaron pues ahí como aliados de los guerreros Z prácticamente. Así es, ¿no? Y fíjate que les quería preguntar algo. A ver. Acapararon el opening de Yu-Gi-Oh! GX. ¿El qué? ¿Disculpa? La canción de Yu-Gi-Oh! GX. No hemos puesto. Fíjate, la pasada pusimos. La primera temporada, sí. Sí, y fíjate que tengo una pregunta. A ver, a ver. Una sugerencia. A ver, está bueno, dile. ¿Por qué no le dedique? No sé ustedes, si algún programa se lo pueden dedicar a Digimon. A Digimon, vamos sí, a ver. Pero a todas las las... ¿Las sagas? Sí. Pucha, yo llegué a ver hasta la cuarta saga, ya no me gustó. Fíjate que hasta ahorita hasta va la por las seis, creo, Digimon Masters, pero desde las cinco, seis, como que es un insulto ya a la serie, porque supuestamente tengo entendido que Disney se quedó con los derechos de Digimon. Ah, pues así no, y así no sí, sé. Fíjate, pero las que yo más nostalgia me traen al recordarlas es 1 y 2, porque tenían continuidad. Ah, bueno. Muchísimas gracias por tu comunicación. Que buenas noches. Vaya, y adelante, buen programa. Gracias. Ven, te traigo una noticia, Javier. A vos, ¿qué manga te gusta más? De ser los tres mangas, ¿qué más te gustan? Ahorita pues, prácticamente sería Gantz, Berserk y el de Full Metal Alchemist, que es el manga. ¿El que más te ha gustado? Sí, son los pero tres. Sigue el manga, de Full Metal no sigue. No, he terminado. Ah, bueno, fíjate que te voy a decir el top 20 de los mejores manga para hombres, según nada menos y nada más que los mangakas en Japón. Ajá. Según la revista, ya te digo cómo se llama la revista. Ah, no, perdón, en el evento Kono Manga Sugoi 2013. Los primeros tres para hombres está Terraformas, High School Girl y Ningen Karimenchu. El manga que nunca he escuchado en mi vida. El de High School sí lo... El de High School... No, High School Girl. Ah, no. No a saber, no, ni yo. De los otros podemos ver la número 14, Ataque a los Titanes, el 15, One Piece, el que me sorprende realmente es Maggie, El Laberinto de la Magia, porque es nuevo ese manga. Este año salió. Y el top 20 para manga para mujeres, el primero está Ore Monogatari, Shiki no Senjitsu y Kiyowa Kaisha Yamus Mimasu. Ay, que me cuesta leer. En serio, me cuesta leer. Pero te cabe mencionar que estos no son de los mejores tiempos, sino que me imagino que son de este año, pues. Sí, realmente. De este año tienen que ser. Así es. Qué buena noticia, fíjate, me gusta mucho que los mangakas se reincorporan bastante en este mundo del anime. ¿Nadie le interesa más noticias? Sí, a Flaco nos manda corte musical. ¡Ya, Flaco! Si es que la gente aquí le gusta hablar, pero ni modo, pues. Dale, pues. Está bueno, vamos a un corte comercial. Recuerden que el Mega Show solo por donde se pasa, Nadir. Por Suprema FM 99.5 y cuando volvamos venimos con noticias de Pokémon. ¡Eso es! Amigos de Mega Show, eleven su cosmo al máximo y nunca claudiquen ante la adversidad. Se los dice su amigo, el Ave Fénix. ¡Yumika! Thank you. Tremendo, porque volvemos a Mega Show, donde los fans mandan. Y vamos a leer algunos mensajes ahí que se nos ha ido el pájaro de la gente que está también en nuestro muro de Facebook. Dale, dale. Luis González Carías vuelve Electra también. Pichu Música Nova dice: qué buenos recuerdos de Sakura Cap Carter. Flaco, sos de orden. Francisco Ramírez: regresé la semana pasada, no pude escucharlos, pero hoy llegué a tiempo. No he visto el podcast de la semana pasada, espero lo pongan. Y el opening de Juggernaut, Perfect Order, porfa. Esa buena serie, Nayo. Muy recomendable. También nos dice otra vez Francisco Ramírez: viejo, pon el link del top que estabas mencionando para verlo, que ya lo hicimos. Nadie me dijiste que venían noticias de Pokémon. Claro, se han dado pues información nueva de lo que va a ser la nueva película de Pokémon, que tendrá como título Shinsoku no Genosekuto. Película que se llama Extreme Speed Genesec. Ajá. Que irá junto con un corto animado, pues prácticamente de Pikachu. Sí, como de costumbre. Ese Genesec es un Pokémon fósil, antiguo. Aquí dice que la película pues se tratará del tal Genesec. Ajá, sí es. Es un Pokémon especial de color rojo. Así el es. Cual se dice que es un Pokémon antiguo de más de 300 millones de años en el pasado. Así, es un fósil él. Y el cual posee un gran poder y velocidad, llegando a una ciudad moderna en la cual se va a desarrollar lo que es esta película. Solo por eso, David, vamos a una llamada telefónica. ¡Aló! ¿Aló, buenas? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Beatriz otra vez. Hola, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí escuchándolos. A ver, dinos, dinos. Felicitando a cierto muchacho por las canciones de Inuyasha y de Sakura Carcaptor. ¡Al flaco, flaco! ¡Oye, oh, flaco, rompe corazones! Hablando de Navidad, deberían pasar el especial de Tomoyo de Navidad. Tiene un disco que sacaron para Navidad, justamente. ¿El especial de qué nos dijiste? De Tomoyo, del personaje de Sakura Carcaptor. Sí, es cierto, tiene un especial de Navidad, es cierto. Eso lo podrían poner. La señorita Tomoyo Kinomoto. Sí, y hablando una curiosidad de Pokémon. Ajá, a ver. Me da un poquito de risa porque yo también soy bastante fanática de la saga del juego, porque de la serie solo me gustó hasta la tercera temporada. Sí, si quieres, le puedes bajar un poquito el volumen a la radio, un poquitito nada más. Sí. École. Ahí está. Que la verdad la historia en el juego nunca ha cambiado mucho que se diga. Nada, siempre es lo nada. Mismo de estar pasando gimnasios y la verdad nunca he visto que pierda popularidad. Fíjate que es más, la otra vez con Nadir vimos que vendió como 192 mil copias. Mm-hmm. Sí. 192 mil millones de copias, algo así, una cifra exagerada. Yo estoy jugando el Pokémon Black 2. Ay, yo lo quiero jugar. Y está buenísimo, se lo recomiendo. No, sí lo quiero jugar, pero todavía no lo he encontrado. Con respecto a lo de los mangas... Ajá. Sí, se nota que son, la verdad, son bastante nuevos esos que están de moda. Porque yo diría que, por ejemplo, el manga de Sailor Moon es bastante popular. Uy, sí, el de Sakura también. O el de Midori no Yumi, no sé si alguno lo ha visto. No, para nada, ¿no? Te la recomiendo, es una serie bastante cómica y bastante romántica. Solo tiene 12 episodios. Como somos chavalos, nosotros no, realmente no vamos a ese tipo de manga, pero sí está bueno a todas las chicas que nos escuchan en el programa, que son muchas, aparte de tú, pues que uno que le haga la recomendación. Sí, y otra cosa que ahorita que me acuerdo del programa de la semana pasada. Ajá. De que ustedes estaban mencionando de que las series cortas no son muy buenas que se diga, o el que comentó la vez pasada el chavo. La verdad es que hay series que, por ejemplo, miran que en el anime es mejor hacerla corta, porque, por ejemplo, bueno, yo no soy muy fanática de Bleach, ni de One Piece, ni de Naruto, ajá. Por lo mismo, y sobre todo de One Piece y de Naruto, porque tienen demasiado relleno. Entonces, eso aburre a la gente y hace que más bien se salten esos episodios. Y hay cosas que, como me han contado un montón de gente, que en el relleno las mencionan, pero solo por X parte. Así es. Entonces, yo prefiero en realidad más las series cortas, que las series largas, porque es que, se van por directo, ejemplo, al grano, no tienen mucha cosa. Yo estaba hace muchos años atrás, también estaba de acuerdo con vos, pero realmente, por ejemplo, esta vez que hagan una serie corta, pero que de 100, 150 capítulos, pues, tal vez no sé, 100 y pico, como One Piece o Naruto, pues. Pero sí que tengan un buen contenido. Por ejemplo, a mí me dio mucha cosa ver cómo terminó Cowboy Bebop. Sí, buen fin. Bueno, no, pudieron haber... Pero faltaron desarrollarlo, pues. Ajá, dinos. Perdón. De que como han estado dando tanta pique con el sushi de Tamago, que mañana voy a probarlo solo por eso. ¡Eso! Oíme, es que de verdad está bien rico. Pues a ver, ¿qué? Decir que te lo recomendamos. Bueno, sí, decilo. Y esperando el próximo, ¿cómo se llama? La próxima transmisión sobre la Navidad, a ver qué de bueno pasa. A ver. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, que pasen buenas noches. Vaya, gracias. Y ya como último tema, pues, decir de que la película de Pokémon va a ser estrenada el 13 de julio del 2013. ¡Qué cool! Y fíjate que venía con otro, yo solo soy tops. El top 50 de los animes más entretenidos del 2012. En primer lugar está Yoyoka, el segundo Sword Art Online, y el tercero Chunibyo Demon Koi ga Shitai. No sé cuáles son, el tercero no sé cuál es. Y parece que tenemos una última llamada al aire porque ya se nos acaba casi el tiempo. ¡Aló, muy buenas! ¿Aló? ¿Con qué tenemos el gusto? Dono, como siempre, escuchando la radio. ¡Qué bien! ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bueno, miren, mis opiniones sería una por la de Pokémon. Pokémon, yo lo he jugado también, pero las versiones así de consolas portátiles, he jugado hasta Platino. Les puedo ser sincero, hay algunos Pokémon de los nuevos que casi no me gustan, que han sacado. Fíjate que yo quiero ver eso porque quiero, mucha gente ha dicho lo mismo, pero quiero jugarlo para dar también una pequeñita reseñita y para confirmar si lo que dicen es cierto, si son muy buenos o si realmente están en lo mismo. Sí, porque una vez yo estaba haciendo ahí viendo el programa que mi hermano lo estaba viendo, tiene como 5 años, y un Pokémon bien raro, uno que llama Logan Rola, y yo, ¿qué onda con ese Pokémon? Rarísimo para mí, yo, ¿qué? Psíquico, no sé si era psíquico o era tierra, pero era raro. Sí, no, es que ahorita para hacer más Pokémon se tienen que generar bastante. Incluso, yo no sé, otros 100 Pokémon que van a hacer realmente. ¿Vos qué opinas, Nadir? Bueno, opino otra... por ejemplo, la nueva serie de Pokémon, de la cual hablamos la vez pasada, ¿te acordás? Ah, sí, que está muy buena. Está muy buena, tiene hasta incluso un nuevo villano, pues. Allá era ahora, vos. Ya el equipo Rocket como que pasó segundo plano. Sí, hombre. Bueno, muchísimas gracias por tu comunicación. Vaya, colgó. Qué barbaridad. Fíjate, como última noticia y algo rápido, te cuento de que Jesús Barrero en su página de Facebook oficial anunció de que no va a prestar su voz para Sensei Omega. ¡No, hombre! Pero había dicho que sí. No pudieron llegar a un acuerdo en cuanto a presupuesto y incluso también parece ser de que Marco Patiños pues tampoco va a prestar su voz. ¡No, hombre! Siempre las productoras. Sí. Siempre arruinando infancias. Ni modo. Bueno, ya como último también te quiero decir que en este top 50 estaba también Fate Pleca Cero, la letra K, y tenemos, nos dice que nos vamos a encender, Nadir, parece. No, dale, pues me llega Flaco. Flaco, tiene que llamar al Flaco aquí para felicitarlo, fíjate. Dijo que nos vamos a extender. Así, también otra, la última de las series famosas es Ginga Kickoff, que es de fútbol. Vamos a una pausa musical, perdón. Nadir, ¿dónde se puede encontrar solamente el Mega Show FM? 99.5, Suprema Así FM. Es. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! The most effectual top cat, whose intellectual close friends get to call him TC, providing its wet dignity. The indisputable leader of the gang. He's the boss, he's the bit, he's the championship, he's the most tip-top. He's the king, but above everything, he's the most tip-top, top cat, top cat. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leo. Así es, mis niños y mis niñas. El flaco nos ha dado permiso y luz verde para continuar con el programa un poquito más. Y tenemos llamada al aire. No, parece que no. Nadie, no tenemos llamada al aire. Qué lástima. Recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook como Mega Show FM. Le dan like a la página y pueden compartir con nosotros, como todos nuestros amigos, como Francisco Ramírez, Pichu Música Nova, y la N cantidad de personas que nos escucha solo por Suprema FM. Nadir, te tengo una noticia. A ver, dinos. A todos los fans de Robotech, les informo de que viene un nuevo juego para PlayStation 3 llamado Macross 30, que prácticamente es nuestro 30 aniversario. Se va a llamar The Voice That Connects the Galaxy. ¡Ah! La voz que conecta a la galaxia. De ser con la novia de Rick Hunter. Y fíjate mejor que la historia del juego se ubica en el año 2060, exactamente un año después del acontecimiento de la saga Macross Frontier. Ah, muy buena saga. Que se dio para televisión y cines. En ella, pues, vamos a conocer al piloto Ryan Sagaki del escuadrón SMS, o sea, el escuadrón de la Macross Frontier, ajá. Con su Varitek 25. Y bueno, pues la historia se va a desarrollar en eso. Y bueno, donde vamos a conocer, pues, que se enamora de una joven sin traer y todo lo demás. Ah, y tenemos cool juego para PlayStation 3 de Macross. ¡Qué bien! Nos dice Francisco Ramírez en nuestro muro de Facebook. Gracias, flaco, por la extensión. ¡Qué grande que sos, flaco! Dice el flaco que el próximo viernes que era un fan del flaco que le traiga una pizza. Vaya. Y nos extendemos unas 2 horas más. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco. No, ¿verdad, flaco? ¿O sí, flaco? Mira que solo se ríe el flaco con tal que le den pizzas alegre. Sí, no, cualquiera, no. Yo quiero pizza, fíjate vos. Ya no pizza nadie, hombre. Fíjate que vos aquí la mera. No, hombre. Vos también sabías que la saga de Fate tiene un juego que se llama Fate Extra. Y en ese juego es un juego de RPG. Realmente, mira, la primera serie que dieron era Animax de Fate Stay Night. No fue muy buena comparada ahorita a la Fate Zero. Fate Zero es muy, muy buena. Cortita, como debe ser, 12 capítulos aproximadamente, y muy buena. Ve unos personajes que están por el Santo Grial, que son muy buenos, y está el papá del chavito anterior, que es un asesino a sangre fría. Hombre, es un asesino a sangre fría, muy, muy bueno. Entonces, mi recomendación de esta semana, Nadir, es que pueden jugar este juego, que se llama Fate Extra CCC, que también presenta nuevos personajes que van a luchar por el Santo Grial. ¿Y tu recomendación de esta semana, Dios, cuál sería? Pues fíjate que más que todo, pues que miren el anime La Tumba de las Luciérnagas, que es del estudio Ghibli. Es una película, creo. Sí, es una película animada. Es cierto, yo también la estaba viendo ahorita, ¿cierto? Se las recomiendo bastante para que, bueno, ustedes saben que estudio Ghibli, pues también hizo Mi Vecino Totoro. También El viaje de Chihiro. Entonces La tumba de las luciérnagas es una buena película de anime y se la recomiendo para que la miren el fin de semana. Y no solo la tumba de las luciérnagas, también pueden ver las otras películas que habíamos mencionado: Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro, House Moving Castle, que esa última película, fíjate que fue bien rara en ese, bueno, todas las películas son raras de esa productora. Pero esa fue especialmente rara porque empezó con una trama y se desvió otra trama. Sí. Entonces no tuvo un fin como... Bueno, no tuvo un fin para mí, o sea, terminó la película y yo no. En lo personal me gusta la animación porque fíjate que la animación... Es muy buena, muy buena. El 98% de las animaciones de Estudio Ghibli son hechas a mano. Sí, son hechas a mano. Y computadora, pues solo son algunos efectitos, pero de ahí todas a mano. Y vaya, por ejemplo, cuando ves la animación de que se está desintegrando, digamos, una casa o algo así, todos esos fragmentos son hechos a mano. Y eso es bien, bien macaneado. Sí, bien porque macaneado. Tienen que dibujar millones de cuadros para lograr la animación. Millones de dibujos, más bien. Sí, el viaje de Chihiro fue como una lección a los niños que son malcriados, que todos lo quieren. Sí. Fue muy buena la historia, una locura extrema. Fíjate que ese Mi Vecino Totoro no la he visto, fíjate. Es buena, incluso hay peluches y todo eso. Uy, sí, bien famosísima. Prepárate para la fumada, como decimos. Ah, no te creo. Sí, me imagino. Bueno, también House Moon Castle es muy buena. Bien fantasiosa la película. Y incluso han hecho papercraft del castillo de House, que muy bueno, me gusta. Me gusta muchísimo. Bueno, Daniel, tus últimas palabras. No, pues agradecer a toda la gente que nos sintonizó cada viernes, pues, y recordarles que el programa va en repetición los días sábados y domingos, y nos veremos, o nos escucharemos, mejor dicho, el próximo viernes con el especial de Navidad. Así es, si Dios quiere. Se despide también el flaco en cabina, deseándole a todos un feliz fin de semana. Mi nombre es Leonardo Romero y ha sido un gran placer para estar con ustedes dándoles información de este famosísimo mundo de los cómics, videojuegos, manga, anime y cine. Me despido, hasta el próximo viernes. Chau. Esto fue